Desde el Valle de Atemajac, para el mundo, Álvaro González, el Vallero Solitario, Asociación Civil y Radio Cartón presentan Palabra que sí, todos los martes a las 6 de la tarde. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, tú y yo somos parte de la historia. Palabra que sí. Ya he sido acusado de estar practicando la radio a la Rurro. Que es que mal sirvo para despertar. ¿Tú crees? Ya me dijeron eso. 2, 3, 4, 5, 6. Y no me importa. Qué bueno que sirvo para arrullar. Me parece una función sublime en estos tiempos del insomnio. En estos tiempos en que cuesta tanto trabajo soñar. Vamos empezando. Con Guadalajara. ¿Por qué Guadalajara? ¿Por qué? Porque yo estoy aquí, en el corazón del Valle de Atemajac. Ando poético, ahora, ¿no te parece? En el centro del Valle de Atemajac, para decirlo más lisa y llanamente. Siglo XX, llega el cine a Guadalajara. A ver, pásele, don Enrique Francisco Cabrera, ya llega. No se sienta porque no trae con qué sentarse. Viene convertido en libro. Narraciones tapatías. Un viejo libro. Un desilvanado libro. Mira el estado en que se encuentra. Los lomos, están de dar tristeza. Enrique Francisco Camarena. Los acontecimientos principales en la sociedad, la cultura, la política y la vida provincial de Guadalajara, Jal, con sus costumbres, escándalos y personajes distinguidos de 1900... a 1950. ¿Dónde empezó el cine? En Guadalajara. ¿Cuándo empezó el cine? En Guadalajara. Yo nunca había oído hablar de Carlos Mongrand. Tenía que haber sido un extranjero el que vino aquí a enseñarnos las primeras peliculitas. Estoy hablando de 1901. Mongrand, que no sé, no es otra cosa más que decir en francés el Cerro Grande o el Monte Bruto. Carlos Mongrand trajo un aparatito, pidió permiso, yo no sé si existiría entonces la Secretaría de Cultura, Teatro Degollado, Guadalajara, atónita viendo las primeras películas, 1901. O sea, comenzando el siglo XX. Lo mismo aquellas películas del Nickelodeon. ¿Te acuerdas que los empresarios cinematográficos, uno se dedicaba a vender ropa, otro era peletero y descubrieron que a la gente le gustaba irse a encerrar para ver películas de 5 minutos en los Nickelodeons. Odeon es otra forma de decir teatro en griego. Y se pagaba un níquel por entrar al teatro a ver esas películas de 5 minutos. Antes en Guadalajara ya había llegado esos avances llamados el kinescopio o panorama, que eran unos visores que se veían, ¿cómo lo digo? ¿Me dejas? Se veían vistas en tercera dimensión. Te asomabas y ¡uf! ¡Qué gran avance! ¡Qué entretenido! Si te interesa, en Morelos 238 se instaló el primer salón donde se veía el primitivo panorama, fotografías fijas, vistas a través de estos gemelos especiales que daban la idea de relieve, y los tapatíos atónitos iban y pagaban unos centavos por ver por asomarse esos aparatejos tan primitivos. Después de Mongrand, empiezan ya a descubrir aquí los de nuevo, no son tapatíos. Jorge, Alfonso, Carlos Stahl. Fíjate el apellido, Stahl. No suena muy aboriginal, muy de la región. Pusieron el Salón Verdi, bajos del Hotel Francés. ¿Sabes dónde está el Hotel Francés? A mí me importa un soberano cacahuate si crees que es publicidad o no es publicidad. Ahí está, atrás del Palacio de Gobierno. Un viejo hotel remodelado, remozado, que en sus varias etapas incluso fue punto de partida de diligencias ese hotel francés, Maestranza, calle de la Maestranza, como yo empecé a decirle, y ahora ya todo el mundo le dice así. Te recomiendo estos títulos de películas por si te interesa, que fueron de las primeras comedias de 5 minutos que llegaron a Guadalajara. A Papá la Purga. Fíjate qué bonito título, A Papá la Purga. Imagínate qué película tan obscena. La Purga de Papá, El Horcado, Los Monederos Falsos de Max Linder y otras del inglés Little Peach. 1905. Dos empresas cigarreras, El Buen Tono y La Tabacalera Mexicana, empezaron a hacer propaganda de sus productos con exhibiciones cinematográficas al aire libre. ¿Qué eran estas exhibiciones cinematográficas? En un edificio llegaban y colgaban una manta y allí proyectaban la película. ¡Uf! El público tapatío, boquiabierto, viendo este gran progreso que llegó a Guadalajara en el 900. Pantallas portátiles en los altos de esa tienda llamada la Ciudad de París, en San Francisco y Pedro Moreno. San Francisco ahora se llama, dice, septiembre, faltaba más. La joyería de Esmeralda también, Morelos y la misma calle, San Francisco. Luego la cervecería La Alemana, tú conoces ese restaurante. Ya es un remedio de lo que fue la Alemana. Queda nomás la barra ahí y la destruyeron por... Así hacemos. En las 9 esquinas también y plazuela de Río Seco. En los mercados del santuario, en la Capilla de Jesús. En Escobedo. Mi añorada calle de Escobedo. Donde pasé los buenos años de infancia, adolescencia. Ahora tiene el nombre de Avenida Federalismo. Y ya saben, nuestro federalismo parece más federacha, pero es una bonita avenida. Cine. 1907, don José Castañeda abrió el Salón Azul, cerca del río de San Juan de Dios, y se exhibió La Gallina de los Huevos de Oro y Efecto de Luna en el Mar. Te recomiendo esas dos películas. Salón Verde, ubicado en la mitad del portal norte de la calle Pedro Moreno, Lorenzo Gutiérrez, a quien apodaban El Chorejas, porque no tenía, quién sabe quién le mochó las orejas, fíjate, Chorejas. Ahí puso su cinito y sincronizaba con ruidos, voces y efectos especiales las películas. También las explicaba. Yo necesitaría ir a consultar al Chorejas porque poco entiendo de cine. 1911, los cines Olimpia, París y otros triunfaron, las películas francesas, El Asesinato del Duque de Guisa, Sigomar, Las Aventuras de Nick Carter y otras películas. Eres el que cuenta Francisco, Enrique Francisco Camarena, de cuando llegó el supuestamente el primer coche a Guadalajara. ¿Cómo llegó si no había carretera? Por tren. Los traían por tren. Los traían y los... llegó a la estación. ¿Y quién sabe manejar? Pues nadie. ¿Y cómo ingresamos al coche a la ciudad? Pues fácil. Con una yunta de bueyes o con un tiro de animales. Lo metemos a la ciudad y luego a ver quién aprende a manejar. Así llegó el primer coche. Allá finalizando el siglo XIX, alboreando el siglo XX, llegó el primer coche a Guadalajara. Y es la crónica que hace este Enrique Francisco Camarena. Imagínate lo que sería aquella ciudad de caballos, no sé qué tantos caballeros, de burros, acémilas, vendedores, callejeros, de pregoneros. Ahí dice que anunciaban, por ejemplo, que vendían jocoque, leche de burra y los pregones de mañana en la ciudad. ¿Qué más vendían? Es tierra para macetas, cosas, vendimias. Y vamos a la Guadalajara motorizada. Está muy de moda ahora aquí. No sé si te hayas enterado, allá tú, donde quiera que te encuentres, que una de las grandes aportaciones del progreso en Guadalajara se llaman los midibuses. Unas máquinas maravillosas que sirven incluso para transportar a una gran cantidad de tapatíos al más allá. O sea, son máquinas efectivas, por el mismo precio, imagínate. Los zapatillos de la transición del siglo XIX al siglo XX percibían que la ciudad olía algo difícil de imaginar hoy en día, a no ser por ahí, por el paso de las calandrias. Olía a pasojo. Sí, ¿qué es el pasojo? Los desechos orgánicos de ganado caballar, del ganado mular, de los burros. Las calles de Guadalajara llenas de ese subproducto del transporte urbano. Porque de aquí para allá carreteras, algunas de lujo. El otro día me encontré un listado de los tipos de coches que había tirados por caballo, los Landó, los Faetones, las Chispas, las calandrias que originalmente se llamaron Victorias. Yo hasta donde conocía, las calandrias todas eran calandrias, nomás cambiaba la bandera. Traían una bandera para anunciar si eran de primera, de segunda o de tercera. Yo no sé si por la calidad del tapizado de los asientos o por las recuas que tiraban de las tales Victorias o calandrias. Los zapatillos estrenaron un modernísimo sistema de transporte urbano en 1907, que iba a sustituir a los tranvías de mulitas. Allí por la calzada Independencia, frente a donde se encuentra el desapercibido monumento a la Independencia, ahí fue construido un edificio raro, racucho, de dos pisos, con talleres y todo, que era Compañía de Tranvías Luz y Fuerza. En 1905 comenzó a construirse el edificio y comenzaron a llegar por ferrocarril, por qué más, desarmados los equipos para dotar a Guadalajara de tranvías eléctricos. La ciudad empezaba a ver el modernismo aparecer en sus calles. 1907. Venían de San Luis, Missouri, esos tranvías. Yo no sé si haya sido igual que con los trolebuses, que en el sexenio del licenciado Orozco se compró chatarra a precio alzado y luego se echó a rodar aquí en Guadalajara, que es que íbamos a estrenar trolebuses y unos negocitos paralelos al servicio público revolucionario. Tú sabes, no nomás era cosa de traer trolebuses así como así, sino pues repartir entre algunas familias zapatillas el usufructo, los dividendos de aquella compra de chatarra a precio de transporte nuevo. Yo creo que los tranvías sí venían nuevecitos para armarse y para que Guadalajara disfrutara de este veloz transporte público no contaminante. No contaminante como el tranvía de mulitas, que las mulitas, hay una fotografía que tengo por ahí de cuando el tren va llegando a Guadalajara en 1888, donde se ve tranvías de Guadalajara, un tranvía de mulitas, y las mulitas tire y tire del tranvía y por atrás tire y tire pasojo, era un muladar las calles de la ciudad. Los tranvías eléctricos, ni modo que tiraran electrones contaminantes. ¿Me acompañas? Vuelvo a retocar algo, y porque a mí me gusta, y allá tú si luego retomamos la conversa, y si me dejas hablando al aire, pues, como dicen los zapatillos, oh, pues, pero pues, allá tú. Buenos días, esto es Palabra que Sí, programa 73, que hemos llevado hasta tus amables orejas semana tras semana. ¿Qué tal te sonó el Ballero Solitario? En esta ocasión te presentamos dos segmentos en los que nos platica desde la zona del silencio cómo eran algunos aspectos de la Guadalajara de hace un siglo. Ya escuchamos el primero y dentro de un momento escucharás la segunda parte. Hoy tendremos tres historietas relativas a las efemérides de estos días. Sonia Ríos nos platicará de los niños de Morelia, Gloria Romero sobre el halconazo del 10 de junio del 71, y yo te voy a contar sobre un pasaje del Segundo Imperio Mexicano. Y regresando al tema de Guadalajara, de nuestros abuelos, Álvar González escribió y publicó en 1992 un libro con un título muy peculiar: Guadalajara era cincuental, parto, partida y partimiento, ¿qué sigue? Así de original el título. está dedicado a quienes comparten la tesis de que la historia es un infinito, exquisito y peligroso juego de palabras, a quienes creen que todos tenemos el derecho de dar nuestra propia versión de la historia y desde la banqueta por donde transitamos. Si gustas una copia digital de este exquisito libro, llámanos o escríbenos y en un momento te paso nuestras vías de comunicación. Vamos al primer corte y regresamos con el Bayero Solitario desde la zona del silencio. Palabra que sí. ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí. ¿Qué tal te suena este intento radial? Te recuerdo que podemos obsequiarte una copia digital del libro de Guadalajara que sigue, de Álvaro González. Llámanos, tenemos los teléfonos 3152-1400 y también por el WhatsApp en el 3314-103327. Te repito, 3314-103327. Estamos por internet en Facebook, Mártires del Hercio, y en la página oficial de la Asociación Civil Álvaro González, El Bayero Solitario, que es www.alvargonzales.info. Estamos a tus órdenes para que nos cuentes si vamos por buen camino, si te gustaría que habláramos de algún tema en particular, y también si estás interesado en participar con nosotros. Esta es una asociación civil y estaremos muy contentos de saber que quieres formar parte de ella. Hoy estamos en vivo aquí en la cabina mis compañeras Gloria Romero. Aquí casual, trepada de la antena, intentando alcanzar tus valiosas orejas. Gracias, Gloria. Sonia Ríos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y tras bambalinas, Jorge Granero, quien selecciona, corta y confecciona los audios de Álvar que escuchas cada semana. Y aquí la voz de tu inseguro servidor, Gustavo Granero. Saludos a todos nuestros escuchas y un agradecimiento especial a quienes se han puesto en contacto con nosotros. Al regresar, al regresar del segundo corte vamos a escuchar a Sonia Ríos, quien nos cuenta la historia de los niños de Morelia, y ya te enterarás de qué se trata. Te platico que en la página oficial de la Asociación Civil, www.alvargonzales.info, podrás leer un sinfín de textos escritos de puño y letra del Bayero Solitario para diversos medios y que poco a poco se han ido subiendo a la red para que sean disfrutados por quien llegue a ellos. De la misma forma, hay numerosos audios en voz de Álvaro González de sus colaboraciones en la radio y también podrás escuchar estos 73 programas que llevamos realizados hasta este día. Ahora sí, vamos a el segundo audio del Bayero Solitario. Palabra que sí. Anda, vámonos subiendo a este tranvía. Que no se llama Deseo como el de Tennessee Williams, sino ese tranvía de los recuerdos. Cuando Guadalajara estrenó tranvías eléctricos. Allí el edificio, ahora el lugar lo ocupa conocido y no sé qué tan prestigiado periódico por la Carta de Independencia. Ahí estaba la compañía de tranvías Luz y Fuerza, Sociedad Anónima, en el predio de San Fernando, ahí junto al río recién embovedado, el río de San Juan de Dios, que te acuerdas el coronel Ahumada le mandó poner techumbre para que la ciudad empezara a no darse cuenta de todo lo que hacía y cómo se deshacía la ciudad de todo lo que hacía. ¿Tú no? Mejor no entremos en esos detalles tan miserables. Las vías se fueron tendiendo por diversas calles del centro, así como esos postes uniformes que mantenían los cables. Como había sido costumbre en los tranvías de mulitas hacer paradas en donde el pasaje lo solicitaba, ahora era precisa una nueva cultura tranviaria, qué bien suena, te digo, para la prosopopeya me pinto solo. Se colocaron al final de las cuadras en postes y a una altura conveniente pequeñas ruedas de hojalata sostenidas por tiras de fierro en las que, sobre fondo rojo y con letra blanca, se leía parada voluntaria o parada obligatoria. También se sometió a aprendizaje a personas aptas para motoristas. Como siempre, mira lo mismo que pasó con el ferrocarril. Vinieron instructores norteamericanos, que luego se quedaron sorprendidos por la rápida y fácil adaptación que desde el principio demostraron los obreros mexicanos. Vaya, y no somos tan tontos, pero siempre tienen que venirnos a decir cómo hacer las cosas. Eso sí, tienen que venir del más allá a decirnos cómo se instalan los aparatejos. En este caso, los tranvías. 10 carros. 10 carros... En 1907 quedaron totalmente equipados, listos para iniciar el servicio. Esto lo estoy contando por aquello de los midibuses, herramientas de transporte maravillosas que, tú sabes, los grandes beneficios que acarrean a la ciudad, han creado ya una verdadera, ¿Cómo se llama? Necrópolis. Sí, esto es una ciudad de los muertos, la ciudad de Midibus. Gracias a que tenemos prisa, teníamos que correr, la ciudad se nos desmadró. Creció demasiado, se salió de madre cuando se sale un río de cauce, así se dice, se salió de madre. La ciudad ya es un hecho. Y ayer que transitaba con mi padre, ¿cómo le van a hacer para reducir el número de hojalata rodante tan personalizante? ¿Cómo se le va a hacer? No tiene remedio. Necesitaríamos una metano ya. Ay, ando muy profundo el día de hoy. Una transformación sexual. Un replantear, un repensar cómo podemos ser más felices. Pero como eso no se va a dar, como somos hijos del marketing, como estamos convencidos de que la hojalata es la que le da plusvalía al ser humano, ¿qué marca de coche eres tú? Te lo puedo preguntar así en tono intimista, susurrante y madrugante. ¿Qué marca de coche eres tú? ¿Tienes uno de esos que nos están llegando ya de Europa, armados allá, para la vanidad de acá? Líneas de tranvías. El circuito Agua Azul, la línea de San Pedro y... Mira, las invitaciones, qué rimbombantes, qué párrafos tan hermosos, tan sencillos, ¿no? Porque Guadalajara nunca ha sido una sencilla ciudad. Con motivo de la inauguración de los tranvías eléctricos de esta compañía, cuyo acto se verificará el 14 del corriente, estamos hablando de septiembre de 1907, bajo la presidencia que bondadosamente se ha servido a aceptar el gobernador del estado, coronel Miguel Ahumada, tenemos la honra de invitar a usted para asistir a este acto en el paradero de San Pedro, Guadalajara, septiembre de 1907, Luis F. Vera, secretario del Consejo Directivo, firma. Nota. El tren inaugural saldrá de la Avenida Corona, antes calle del Palacio, a las 10:30 a.m. La tarjeta adjunta indica el número de carro y como medida de orden se suplica atentamente la presentación de la misma al conductor. Luego se les dieron uniformes al personal de motoristas y se enojaron. Inspectores, conductores, motoristas, se enojaron. ¿Por qué? Porque eran Madinusa. Fíjate, no éramos capaces de hacer uniformes. Los trajeron también de allá. Y eran igualitos, descubrieron, a los que usaba la policía guatemalteca. Pero hombre, pues, esto sí que sonaba insulto. Caqui amarillo oscuro, botones dorados y cachucha alta. Ese era el uniforme de los primeros tranviarios. Que no les gustó porque el modelito gringo no les pareció. Qué delicados. El itinerario para el circuito Agua Azul era el siguiente. Servicio de trenes cada 10 minutos de las 6 de la mañana a 8 p.m., hora en que saldrá el último tren del punto de partida. Su derrotero... Fíjate, antes no se llamaban rutas, a 624. Derrotero. Calle de Juárez, entre Corona y Maestranza. Por la calle de Juárez al puente de San Juan de Dios. De ahí a la presa, al parque del Agua Azul. De ahí a la calle de Manzano, los Borregos y la avenida Corona. de nuevo al punto de partida. El pasaje por todo el trayecto, o parte de él, será de 5 centavos. Pero había líneas foráneas, ¿no? De San Pedro Tlaquepaque tenía este itinerario. Había trenes cada 15 minutos saliendo el primero de Guadalajara a las 6, el último a las 9 de la noche, claro. De San Pedro el primero partirá a las 6:30 y el último rumbo a Guadalajara a las 9:30. El derrotero, de la calle de Juárez, por la calle de Gollado, Nuevo Mundo, Catalán. ¿Sabes cuál fue la calle del Catalán? La que ahora se llama Avenida Revolución. Faltaba más, faltaba menos. Calzada de San Pedro, el Paradero, y en San Pedro las calles Independencia para rodear el Pareán. Pareán, ya me puse yo en... Está como los que... En cultiparlo. Culta lengua es esos cultismos falsos. Por ejemplo, te voy a poner un caso de cultismo falso. Se dice monitorear. Pero claro, como somos muy cultos y falsos, decimos monitoreando. No, si el término latino es monitoria, acuérdate de la diosa monitoria, Juno. El Pareán, ya dije. Ahora sí, lo dije como es. Baja por Constancia, Calzada de San Pedro, ahora conocida como Marcelino García Barragán. Calzada de San Pedro, mira qué bonito se oía. Catalán, Nuevo Mundo, Avenida Corona, al punto de partida. Las paradas serán en el término de la cuadra y el pasaje costará 12 centavos en primera y 6 en segunda clase. Ahí te va el reglamento de tranvías, que debe ser aplicado ahora también los minibuses. ¿Por qué? Porque qué bien funcionaría todo con este reglamento. Primero, los carros no se detendrán para dejar o tomar pasajeros más que en el lugar señalado. Segundo, la entrada a los carros será solamente por la plataforma posterior, la salida por la plataforma delantera, con el objeto de facilitar la operación de tomar y dejar pasajeros en el menor tiempo posible. Tercero, no es permitido a ningún pasajero sonar la campana que detenga o ponga en movimiento la marcha del carro, pues es facultad exclusiva del conductor tal operación. Artículo 4 del reglamento de tranvías. Entre tanto que haya asientos vacíos en el carro, no se permitirá a los pasajeros permanecer de pie. Quinto, en la plataforma delantera no podrá viajar ningún pasajero. Sexto, queda terminantemente prohibido llevar en los carros animales o grandes bultos. Los minibuses ahora a veces llevan animales al volante, imagínate. Los pequeños paquetes que lleven consigo los pasajeros por ningún motivo deberán colocarse de manera que ocupen un asiento, sino que se colocarán debajo de este o bien sus dueños tendrán la molestia de llevarlos encima. Séptimo. Las personas que lleven sombreros charros o de ala ancha deberán caminar en los carros de segunda clase, en aquellas líneas que circulan los carros de primera y segunda, y solo viajarán en primera clase en las líneas donde no haya carros de segunda. O sea, sombreros charros o de ala ancha. De los otros no, de los otros, yo por ejemplo con esta gorra que tengo, recuerda, está en la radio de gorra, yo tengo que traerlo como parte de mi atuendo. Con esta sí podría subir al tranvía. Octavo, esto es fundamental, no se admitirán en ningún carro a personas en estado de ebriedad, teniendo obligación los conductores o inspectores de acudir al agente de policía más inmediato para que haga respetar esta disposición. Eso lo considero yo una falta a la libertad de expresión. ¿Cómo que no permitir en los tranvías a personas en estado de ebriedad? Derechos humanos, favor de intervenir. Noveno, todo pasajero tiene obligación de presentar su boleto al inspector cuando para ello fuere requerido. Décimo, los motoristas tendrán cuidado de no poner el carro en movimiento mientras estén subiendo o bajando los pasajeros. 8:00 a.m, fue sábado, aquel 14 de septiembre, y Guadalajara, sorprendida y aplaudiendo, veía los primeros tranvías. Cerca de las 10 horas llegaron los invitados, la mayor parte vestidos de negro, de levita cruzada, sombrero alto o bombín, bastón con empuñadura de plata. Algunas damas lucían sus trajes anchos, anchos pero acinturados, y sombreros de ala ancha con plumas enormes. Sonaban las 10:30 en el cercano. Es poético, Enrique Francisco Camarena, nuestro invitado hoy. que forma parte de nuestro abominable equipo de colaboradores. 10:30 en el cercano reloj de Palacio, cuando se escuchó un ruido peculiar y a poco apareció en el crucero de la calle Maestranza el primer tren eléctrico que se movía pesada pero majestuosamente por las calles de Guadalajara, que fue recibido con largos aplausos. Ahí dejamos los tranvías de Guadalajara. Cuando me dé mi respetable gana, volveremos al asunto este tan notablemente melancólico que es cómo fue la Guadalajara de otros tiempos, cómo fue. Y ¿qué más tengo que decirte? Que sigas en sintonía con Radio Universidad, que es buena onda, tan buena onda que nos deja conversar así a ti y a mí. Hasta un buen día. Yo me marcho. ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí. Mexic es el nombre del barco que llegó al puerto de Veracruz el 7 de junio de 1937. De este barco descendieron 456 niños y niñas, niños que en su mayoría eran hijos de republicanos españoles. Continuaron su viaje por tren hasta Morelia, Michoacán. Serán unas vacaciones de 3 a 4 meses, les dijeron sus padres antes de que Mexic recogiera anclas en el puerto de Burdeos, Francia. Pero ¿por qué un barco lleno de niños entre los 5 y 12 años? O al menos eso es lo que decía la documentación que les permitía estar a bordo. Veto a saber si algún padre, con la intención de que su hijo estuviera en ese barco, falsificó la información, pues dicen que algunos niños apenas si caminaban. ¿Me permites continuar con esta historia? Gracias. Un año atrás, en 1936, comenzó la Guerra Civil Española. Ya ves que toda guerra tiene bandos. Del lado izquierdo estaba el bando republicano, compuesto por obreros, campesinos, sindicatos, por el mismo gobierno español que había sido electo democráticamente en las elecciones de febrero del mismo año. Y se integraba también grupos socialistas, comunistas y anarquistas. Del lado derecho estaba el bando nacionalista, formado por grandes capitalistas industriales, terratenientes, la burguesía y la Iglesia Católica. La Guerra Civil Española resultó ser tan feroz como sangrienta, y tras los bombardeos de las ciudades Guernica y Durango, el gobierno hizo un llamado internacional para ayudar a los niños, víctimas como siempre de todo conflicto bélico. Aunque los recursos de los dos bandos no eran tan desiguales, los nacionalistas estaban mejor organizados y recibieron una importante ayuda por parte de Alemania e Italia. La guerra, pues, terminó 3 años después, con la victoria del general Franco, quien estaba al frente del bando nacionalista, iniciando una dictadura de 40 años en España. De esta parte, bueno, en esta guerra hubo un llamado de ayuda a los niños. Bueno, el llamado de ayuda fue atendido más bien por varios países. Los países que más acogieron niños fueron Francia, Bélgica, la Unión Soviética, Reino Unido y México. Más de 30.000 niños fueron refugiados en estos países. El Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español, del que formaba parte la señora Amalia Solórzano, esposa del presidente en turno Lázaro Cárdenas, junto con el Comité Iberoamericano de Ayuda al Pueblo Español, organizaron el traslado de los 456 niños a México. Los republicanos estaban seguros de que ganarían la guerra, por ello decían a sus hijos: son unas vacaciones de 3 a 4 meses, no sabiendo que se convertiría en un exilio definitivo tras la derrota republicana y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los menores fueron acogidos y alojados en 2 edificios de la Escuela España-México, que estaba situada en Morelia, Michoacán, por lo que acabaron siendo conocidos como los niños de Morelia. Alejados de los bombardeos, mas no de la guerra, pues existen guerras grandes y pequeñas, estos niños se enfrentaron a un país que, si bien hubo gente que los recibió con alegría y ondeando pañuelos blancos, también hubo gente que les gritaba: «Regrésate a tu país, niño hambriento, sufriendo no solo por el abandono de su familia, sino por el abandono 10 años después de su llegada al no recibir más apoyo económico de su país ni del gobierno mexicano. Y no hay que dejar de lado las dificultades de adaptación. Si esto fuera una suma, el resultado serían individuos llenos de rencor hacia esta sociedad. Pero no fue así. No solo se consolidaron como una gran familia, formaron familias aquí en México. El pueblo mexicano se ha caracterizado por su fraternidad en el acogimiento de migrantes, exiliados y refugiados, que llegan, ya sea por decisión propia o forzada, adoptando a México como segunda patria sustituta. El exilio puede impedir que se conteste a la pregunta, ¿de dónde eres? Pero no puede robar la búsqueda de pertenencia que hace que el hombre sea capaz de echar raíces en nuevas tierras. Palabra que sí. Muchas gracias, Sonia. Pues yo te cuento una historieta sobre otra efeméride de estos días. Maximiliano nació en Viena y por su abolengo fue archiduque de Austria desde el día en que nació, en 1832. De este lado del Atlántico, en estas mismas fechas, el colonialismo español estaba ya en agonía y México daba sus primeros pasos como nación. A mediados del siglo XIX, del que te hablo, Benito Juárez, en medio de una situación de absoluta precariedad económica, suspende el pago de la deuda pública en 1861 y rápidamente la alianza tripartita, formada por Inglaterra, Francia y España, reaccionaron militarmente e instalaron sus tropas en Veracruz. Don Manuel Doblado, quien era el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, logró hacer que Juan Prim, representante español, y Lord John Russell de Inglaterra se retiraran firmando los tratados de la Soledad. Pero Dubois de Saligny, de Francia, avanzó hasta Puebla con fuerzas dispuestas a conquistar el país. Así comenzó la intervención francesa. Una naturaleza como la de Napoleón III, emperador de los franceses, no podía quedar satisfecha con tan poco. En efecto, Napoleón soñaba con un imperio francés en América que contrarrestase el poderoso vecino del norte, quien 40 años antes, en 1823, con el presidente Monroe, hizo una declaración en la que se ponían las bases del ulterior imperialismo yanqui. El ejército francés invadió la capital mexicana. Juárez y su gabinete huyeron, mientras que un gobierno conservador provisional, apoyado por los sectores monárquicos del país, proclamó el Segundo Imperio Mexicano y ofrecieron la corona, a instancias de Napoleón, a Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria. El nuevo emperador confiaba en el apoyo de las fuerzas conservadoras mexicanas y en la garantía militar francesa. Sin embargo, era un monarca un tanto liberal. Sus medidas nada represivas le valieron la oposición de los de siempre, mientras que no le sirvieron para ganarse la confianza de quienes defendían la soberanía nacional y abogaban por una república propiamente mexicana. Una vez acabada la guerra civil del vecino del norte, el temeroso Napoleón de la insurrección popular en México, apoyada por los Estados Unidos, y temeroso de los disturbios en su propia Francia, decidió abandonar a su suerte a Maximiliano. De 1864 a 1867, Maximiliano y su esposa Carlota gobernaron el imperio, pero en 1865, bajo presión de Estados Unidos, que seguía reconociendo a Juárez, Francia retiró sus tropas. Las fuerzas de Juárez recobraron el país después de que los franceses se retiraran en 1867 y las tropas republicanas bajo el mando del general Porfirio Díaz ocuparon la Ciudad de México. Maximiliano y sus tropas fueron sitiados en Querétaro y fue obligado a rendirse. La efeméride es el 14 de junio de 1867. Tras un juicio ante tribunales militares celebrado en el Teatro Iturbide, después Teatro de la República, en Querétaro, por un coronel y 6 capitanes, sin derecho a apelaciones y con base en un interrogatorio, que en su mayor parte el emperador se negó a contestar, alegando que eran cuestiones meramente políticas, los revolucionarios lo condenaron a muerte. Fue fusilado en el Cerro de las Campanas de la ciudad de Querétaro el 19 de junio de 1867, junto con los generales conservadores Miramón y Mejía. Las últimas palabras del emperador fueron acerca de un reloj con el retrato de su esposa. Dijo: «Mande este recuerdo a Europa, a mi muy querida mujer, si ella vive, y dígale que mis ojos se cierran con su imagen que llevaré al más allá. Lleven esto a mi madre y díganle que mi último pensamiento ha sido para ella». El emperador de México, segundos antes de recibir las descargas del pelotón de fusilamiento, entregó una moneda de oro a los 7 soldados del pelotón. Después proclamó: «Perdono a todos y pido a todos que me perdonen y que mi sangre, que está a punto de ser vertida, se derrame para el bien de este país. Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria. ¡Viva México!». Así concluyó el imperio que, por el escándalo de su creación había causado, atrajo sobre México las miradas de todo el mundo. Vamos al último corte y volvemos. Palabra que sí. ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. ¿Estás escuchando? Palabra que sí. Aquí te comentamos hace tiempo sobre la cetrería, que es el entrenamiento de las aves para la cacería. Pues la cetrería en México no solo se ha usado para este tipo de aves, sino también que se ha extendido a un tipo de gente no tan humana, yo diría. A 47 años recordamos uno de los más crueles episodios de nuestra historia, cuando una multitud de jóvenes estudiantes del Instituto Politécnico Nacional se manifestaban en la Ciudad de México el 10 de junio de 1971. Ellos pedían, pues, las siguientes cosas: democratizar la enseñanza, desaparecer las juntas de gobierno de todas las universidades del país y sus leyes orgánicas, la ley orgánica de la Universidad de Nuevo León, y también la desaparición del reglamento del Instituto Politécnico Nacional. También pedían los estudiantes representación con paridad entre alumnos y maestros en los consejos técnicos de la UNAM, libertad de presos políticos y también destinar el 12% del Producto Interno Bruto a la educación, imagínate. Pero también poner bajo el control de los estudiantes y maestros el presupuesto a las universidades. Bueno, pues esas eran sus peticiones y esta fue la respuesta de parte del gobierno. Un grupo de granaderos le cerró el paso a los manifestantes y el comandante les ordenó disolver la manifestación porque no estaba autorizada. Enseguida, pues, un grupo de agresores, al grito de «¡Viva el Che Guevara!», imagínate nada más, se lanzaron contra la multitud, atacándola con palos largos de bambú que traían. Y mientras, por la retaguardia, otro grupo atacó en forma envolvente a los estudiantes. Los estudiantes fueron golpeados salvajemente, mientras la policía, pues, debidamente uniformada, contemplaba los hechos en forma complaciente. Al mismo tiempo, un grupo de individuos vestidos de civiles con el distintivo de la faz del Che Guevara dispararon a los manifestantes, que corrían aterrados. También dispararon francotiradores en contra de esta multitud, desde patrullas, camiones de granaderos e incluso desde algunas azoteas. Bien preparados, ¿verdad? Por todos lados hubo víctimas, disparos, ambulancias, gritos de dolor, no tan solo de los estudiantes, sino también de mujeres y niños que marchaban junto con los manifestantes. Decenas de jóvenes fueron capturados y subidos a golpes a las patrullas. Los heridos fueron llevados a los hospitales y todavía ahí los fueron a perseguir para seguir agrediéndolos. Finalmente, los granaderos disolvieron con gas lacrimógeno a la multitud. Pues el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Martínez Domínguez, atribuyó todo esto a grupos empeñados en provocar, contra toda razón, con conflictos hacia la autoridad y hasta por diferencias entre los estudiantes, porque, según él, no existían los halcones. Era una leyenda urbana. Seguramente los muertos también eran fantasmas. Pues al año siguiente renunció este señor, el jefe de la policía, el procurador general de la República, y el presidente en turno, Luis Echeverría, declaró que había estado ajeno a la emboscada a los estudiantes. Los estudiantes, pues apenas se habían recuperado del golpe del 68, apenas se volvieron a manifestar, y mira cómo les fue. Documentos mostrados por los autores Scherer y Monsiváis en su libro Los Patriotas muestran que los llamados halcones eran un grupo de más de 800 golpeadores y karatecas con un militar por maestro, Manuel Díaz Escobar Figueroa. Entrenaban en San Juan de Aragón y luego fueron concentrados en el Palacio de los Deportes, de donde fueron disueltos, pagados obviamente con la consigna de ejercer terrorismo y así distraer a la opinión pública. Pues esto todavía se usa, fíjate, a 50 años. Este militar fue ascendido, este fue su premio, en 1939, a general de brigada, diplomado del Estado Mayor. Este mismo militar participó en el golpe de Estado que derrocó al presidente chileno, pues sí, Salvador Allende, y desde luego colaboró con Pinochet. Luego de 30 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación exoneró al expresidente Luis Echeverría de la responsabilidad de tal matanza. El entrenamiento antimotín fue solicitado por el gobierno mexicano al vecino país de Estados Unidos. Pero esto solo se supo únicamente después de haber sido desclasificados muchos documentos de la CIA de ese entonces. Palabra que sí. Muchas gracias, Gloria. Antes de despedirnos, tenemos algunos comentarios, mensajes, Sonia. Sí, claro, pues se comunicaron por las diferentes vías Agustín Galindo, Juan Ramírez, Antonio Rangel, María Ramírez, María Antonio Toscano, Bernardo Barajas, Francisco Javier Campos, que también nos pasa su correo para anotarse por el libro, Sara Nancy, Luis Armando Toscano, que nos está escuchando desde Zapotlán, Jaime Aguilar, que nos agradece y nos felicita por el programa. Muchas gracias, Jaime. Bernardo Lizardi, Santiago Ibarra, que nos dice que se escapó de los brazos de Morfeo para estar a la escucha del programa. También se comunicó Adriana Abundis. Ella nos hizo una pregunta que dice que ¿cuándo se inauguró el tranvía aquí en Guadalajara? Adriana, el tranvía aquí en Guadalajara se inauguró el 21 de julio de 1866. Y también nos pasa su correo para que le pasemos el libro. A todos ellos, pues, les vamos a entregar el libro. Y si hay alguien más que esté interesado, pues, las vías están para que nos los puedan mandar. Muy bien. Gracias, Sonia. Gloria. Yo quiero agradecerle en especial a las personas que se presentaron a nuestra reunión que tenemos cada 2 meses. Pues, ellos son los siguientes: Óscar Aceves, María Magdalena Cárdenas, Gabriel González, Bernardo Barajas Lizardi y José Hernández. En especial yo le agradezco mucho a Bernardo Barajas Lizardi porque fue nuestro patrocinador del lugar, la Casa Ciclista, donde yo creo que vamos a seguir. Y por supuesto, mención de honor, agradecimiento especial, si nos está escuchando, a Ángel Alejandro Martínez Jiménez. Él nos dio una ponencia muy nutritiva. Bueno, pues José Hernández dijo que nos nutrió las neuronas y pues estamos de acuerdo todos con él. Fue una ponencia muy, muy nutritiva, excelente. Planeábamos que fuera únicamente de 5 a 7, unas 2 horas, pero la verdad es que estaba tan interesante y había tanta interacción con el público que nos fuimos a las 9, y eso porque pues ya nos teníamos que ir, pero nos daban ganas de seguir en este tema tan apasionante. Nos llevó de la mano con toda sencillez para que todos entendiéramos el tema. Y bueno, pues se trata de la historia escrita básicamente en sus diferentes etapas a lo largo de la humanidad. Y bueno, pues un tema apasionante y nutritivo, como lo dijo José Hernández. Muchas gracias, en especial a Ángel Alejandro Martínez Jiménez. Ahorita, bueno, pues él emprendió un tour, no sé si nos esté escuchando porque, bueno, pues también hay internet, pero él tomó un tour para traernos después más conocimientos históricos por el mundo. Le deseamos mucha suerte y esperamos su regreso para continuar pasándonos este conocimiento que, a diferencia del dinero, el dinero se reparte y pues no queda nada. Pero los conocimientos se reparten y se hace un nuevo conocimiento que enriquece lo que ya había. Entonces, el conocimiento entre más se reparte, más se expande, más se extiende y sobre todo nos ayuda a ser mejores personas en lo colectivo, cosa que hace mucha falta en nuestro país. Yo felicito a todos los que nos escuchan por esa razón, porque son gente que le interesa mucho pues partir de todo lo que nos ha sucedido para encontrarnos en este presente, una historia de identidad. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Pues nos despedimos, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta aquí luego. Los esperamos. Hasta luego. Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil, presentó Palabra que sí. Pero cuidado con las palabras. Se agotaron las existencias. Pero la conversa continúa.